Bien, amigos, estamos en el tercer bloque del programa. Ahora me acompaña Miguel Rivera, quien nos ha traído a un músico. Richard. Muy buenas tardes, Miguel. Nos ha traído a un músico peruano, el señor Conde Duque, quien nos va a hablar un poco de su experiencia musical. Buenas tardes, Miguel. A ver, nos presentas. Hola, Richard. Estamos aquí en el Viernes Cultural y he traído, bueno, hoy día también a un músico nuevo, aunque tal vez no tan nuevo, que se llama Conde Duque y tiene distintos proyectos musicales de los cuales nos va a hablar hoy día. Y hola, Conde, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes a todos. Y bueno, no sé, ¿qué te gustaría conversar? A ver, empecemos hablando acerca de los proyectos que tienes. Sé que uno de tus proyectos es el vals de Lucy Smith. Sí. A ver, cuéntanos un poco sobre quién es Lucy Smith, por ejemplo. Bueno, Lucy Smith era una cantante que cantaba lo que son tangos, valses, en los años 20. Era una boliviana, ¿no? Y ella vino acá será a mediados de los años 30, creo, por ahí, o 20, no me acuerdo muy bien. Pero el asunto es que ella en un accidente, pues, trágicamente muere, ¿no? A los 19, 20 años. Y era una conductora radial incluso, ¿no? Y bueno, ¿no? Tuvo un paso así trágico por aquí, pero que quedó muy marcado en la conciencia de muchos. Incluso hay un vals que lleva su nombre, ¿no? Que es Lucy Smith, que es de los embajadores criollos. Ah, ya, listo. En cabina tenemos un audio de justamente del vals de Lucy Smith. Sí. Para que vaya sonando de cortina mientras te sigo preguntando. ¿Qué otros proyectos más tienes? O sea, bueno, tengo varios proyectos. Tengo Xilofogmático. ¿Esto que estamos escuchando qué es? Ese es el vals de Lucy Smith, que es más que nada, pues, te quiero decir, influenciado en qué o cómo así lo hice. No más, la verdad, en realidad lo hice simplemente. Sin ninguna conciencia propia de lo que estaba haciendo, algo así. Que un poco a lo... Fue de pronto. David Lynch, que no recuerda cómo filmaban sus películas. Se podría decir que una cosa así. Algo así, en realidad nació de pronto. Eso sí es lo que tengo bien con mi mente, es eso, ¿no? Es una música espontánea, pero nos estabas hablando de Xilofogmático. Ya, Xilofogmático, al igual que el Valle de Lucy Smith, son proyectos que se dieron de forma autómata, ¿no? Por decirlo de un modo. Iba a un lugar, conseguía instrumentos, puede ser contrabajo, lo que encontraba, y iba grabando de forma así casera, pero trataba de optimizar al máximo lo que tenía, ¿no? Simplemente eso, dándole a eso, ¿no? Pero claro, que varían lo que son las líricas, las letras, ¿no? Me pegaba mucho con que el tema, la letra sea... Porque siempre di la idea de que cuando una canción es suave, lenta, la letra mayormente es media monce, media lenta, media así, ¿no? Yo simplemente traté de darle que sea lento, suave, pero con una letra fuerte, ¿no? Y, a ver, La Loca de Hojalata. También La Loca de Hojalata, claro. Es otro alter ego que tengo, ¿no? Porque sí, cada proyecto que tengo son alter egos diversos. ¿Cuáles son? ¿Nombres? A ver, La Loca de Hojalata, que supuestamente son dos mujeres, ¿no? Sonia y Zoila. Sonia y Zoila, que son unas ninfómanas de la patada, que les gusta, ¿no? O sea, son bien locas. Y bueno, pero le tocó también en vivo hace poco en La Cueva de Ojalata. E improvisé hace una sesión tipo, puedes ir mezclando como DJ y algo así, mezclando. La Cueva de Ojalata es más electrónico, ¿no es cierto? No, ya no hay voces, no hay... No, pero tiene elementos como la guitarra eléctrica, uso efectos con guitarra eléctrica, y una nota así, ¿no? Uso guitarras eléctricas y secuencias, pongamos, casiotones que son modificados. ¿Has traído algo de La Loca de Hojalata? No, ahí no he traído nada. Pero, ¿sí? Claro, pues son cosas mayormente exploro, más que nada, por decir algo así, ruidista, ¿no? Yo que de verdad veo ruidismo o de así de estilos musicales no sé mucho, no sé prácticamente nada. Pero ruidismo digo porque, bueno, no uso simplemente electrónicos, pero, casiotones y los transformo. El ruidismo, ¿no? Es mucho más indescifrable en realidad. Sí. Pongamos esta canción, que es Odin Alevian Kasparian, que son acoples. O sea, ¿cómo se llama este proyecto? Odin Alevian Kasparian. ¿Quiénes son Odin? Lo que pasa es que yo tengo un amigo y siempre hablamos de bandas. Él me mencionaba bandas como, pongamos, Chemical Brother, o bandas con nombres en inglés largas y extensas. Los Chemical Brothers son conocidos. Digamos, claro, son, pero eran nombres en inglés complejos, largos, que de verdad no se me quedaban. Incluso ya era tantas las cosas que las bandas que hablamos tan estridente de nombres, bla bla bla bla, que al final se me ocurrió decir Odin Alevian Kasparian. ¿Has escuchado? Me dijo, sí, son unos suecos, pero en realidad no lo conocía, ¿no? Pero, o sea, entonces quedó eso, ¿no? O sea, entre juego de palabras quedó ese nombre en mi cabeza grabada y pues lo usé en este, como nombre de este proyecto, ¿no? Odín Blavatsky Kasparian. No, Alevlian. Blavatsky es la Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, claro. Sí, una reconocida esotérica. Claro. Teosófica. Teosófica. Sí. ¿Tú también conoces algo sobre esoterismo, teosofía? En realidad sí, sí conozco. Pero trato de, no sé. Sí, sí conozco. Pero no sé por qué no. ¿Tratas de relacionarlo con tu música? Las letras. La verdad, sí. Hay cosas que sí. Juego con bastante con eso. En la lírica, en la letra, hay cosas que juego, ¿no? Como se llama algo, conmutación aura cero, que es un es una especie de, donde está Blavatsky, hay otros esotéricos más del Himalaya, algo así, y que juegan con invocando espíritus y que le dicten frases, oraciones, que luego los surrealistas, ¿no?, decía de que era lo que es lenguaje autómata, ¿no? Pero en sí eran espíritus, ¿no? De vez en cuando uno tiene que aprovechar, ¿no? Si estás en algo. Pero el automatismo era una técnica surrealista para escribir. Claro, hay mucho automatismo en lo que hago. En realidad sí, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Es como decir, ¿no? En crear y encontrarse nada es específico. Algunas veces, muy pocas veces en realidad, uno se siente satisfecho. Otras, en cambio, te sientes frustrado o lo que creíste es insuperable a la mañana siguiente termina decepcionándote. Pero está uno terco en lo que cree, pues la convicción me nace no por la necesidad, sino por el gusto de hacerlo a mi modo, de mostrar mi acto como alternativo y dispar a lo que hay en el ruedo local. Aprendo mientras voy mutando, utilizando herramientas convencionales, creando mi propia técnica que será la raíz del sonido a futuro. Por ejemplo, bajándome programas o plugins vía web para grabar y mezclar. Ir a la cachina, como te contaba, ¿no? Comprar instrumentos de segunda mano. ¿Compras hartos efectos en la cachina? Sí, yo hace poco efectos, estuve en la cachina y vi guitarras, que guitarras, efectos robados, pero no, también, a un buen precio. Sí, consigues un buen precio, ¿no? La cosa es, como te decía también, ¿no? El hecho de que sea casero tampoco significa que hay que grabarlo al guerrazo, hacerlo, ¿no?, a la mala, ¿no? Sino más bien optimizar lo que se tiene y experimentar con ello al máximo de tus limitaciones. Y así poco a poco ir juntando más implementos, explorando tu sonido y bueno, ¿no? Y eso, bueno, ¿esto que estamos escuchando qué es? Eso Odín Alevlian Kasparian también. Otra canción, ¿ya cómo también se llama? Se llama El Hombre Zurdo. A mí es la letra que me gusta bastante. Me relaciono mucho con esa canción. Me gusta mucho la letra. O sea, si yo me quedara callado y sonara la canción de principio a fin, sería genial. Tocar la canción, como te digo, lo que pasa es que a veces las canciones me vienen. Digamos que hoy día se me ocurre una canción. Las notas, todo. Sí, te puedo tocar una canción. Voy a tocar la canción que desees, pero esta canción no puedo hacerla. ¿No la puedes tocar esta canción? No, porque no me acuerdo, de verdad. Te mentiré si la puedo tocar. Es que te explico cómo van las canciones. Mira, pongamos que hoy día se me ocurre una melodía, una nota, y al rato se me ocurre la letra. Y solamente ese instante, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 8 horas en el día, me la tiro grabando esa canción. Así la hago, así de tirón. Al día siguiente mezclo unas cosas mínimas y el tercer día la tengo lista. ¿Cómo son tus presentaciones en vivo? Nunca más la voy a tocar esa canción. Y salvo que después la ensaye y la toque, ¿no? Ahora mis presentaciones en vivo he tenido con varios proyectos como Celofumático, La Loca Ojalata, El Val de Luz Smith, Moon Oversojo también otro proyecto, pero como Odín Alevlian Kasparian todavía no toca en vivo. Por eso que todavía no he ensayado las canciones para hacerlo en vivo. No. ¿Podrías tocarnos una canción ahorita? Sí, te voy a tocar una de Celofumático, que se llama La Aventura de los Insectos. A ver. ¿Le doy nomás? Sí. Ahí va La Aventura de los Insectos. Sí, justo la canción que está sonando es Celofumático también. Esa canción también. Con acordeón y varios implementos, ¿no? Ahora sí, La Aventura de los Insectos. Puedo fotografiar tus labios volando de la jaula de tu rostro. Seguir tus huellas de ave sobre los dulces de nieve. Pegar mi oreja al jardín y escuchar el lenguaje de los grillos, sentir las raíces de las plantas estirarse en cada paso. Tendré que confesarte que me gusta mirar por debajo de tus tacos y también pasear como un bicho raro por tu espalda. No existe animal más frágil que aquel que escapó de tus manos. Dime si estamos dentro de una calabaza para encender una vela en su interior. Cruzamos el bosque en un artefacto con ruedas. La vida es corta cuando se es grande, pero grande cuando se es pequeño. Los granos de arena en el parabrisas se mueven como si fueran hormigas. Creo que estamos dentro de un escarabajo con ojos de vidrio. Cruzamos el bosque en un artefacto con ruedas. La vida es corta cuando se es grande, pero grande cuando se es pequeño. Los granos de arena en el parabrisas se mueven como si fueran hormigas. Creo que estamos dentro de un escarabajo con ojos de vidrio. Yo no sé encontrarme cuando estás tan lejos de aquí. Un corazón en ruinas. Muchas gracias, Conde. Nos vamos a una pausa publicitaria.